Hola chicos, ¿qué tal? Aquí está el episodio 3 de este fanfic. Para aquellos que estaban esperando este episodio, ya no se preocupen porque aquí está. Y lo mejor, con intro. Muchas gracias Teorías Discord GX Fanfics por hacer la intro de este fic. Sin más que decir, comencemos. Let me help you take it off. Feasting with your friends, the perfect way to end all these lonely holidays. La la la. You can take a piece of your ravings and build the set of your mind. Snowmen smiling with your teeth, or endings greeting with your meat. Cutting a thousand slices to bake you till golden brown. Stuff you with spices, serve to friends around. Separate you from your eyes, turn girlfriend inside out, burn her fingernails. Soak your hands in freezing water, watching as the skin gets softer. See your bones appear in darker snow. Drop the below. Can take a piece of your rabies and set your mind. And take a peek inside your head and find a warm inside. Cutting a thousand slices of bacon till golden brown. Serve your friends around. Turn the heat on high, we'll reduce your blood. Or a little boyfriend with brandy and fun. Ya han pasado 2 días desde que Boyfriend y Girlfriend han llegado a Canterlot. Aunque sus nuevas amigas las Manes 6 les mostraron todas las partes de la ciudad. Esta ciudad está llena de sorpresas. Creo que estamos aquí porque es una oportunidad de estar juntos. Dice Boyfriend mientras caminaban por las calles de noche. Tienes razón. Oye Boyfriend, una pregunta. De nuestras amigas, ¿quién te agrada más? ¿Quién me agrada más como amiga? Pues creo que Sonata. Ella es simpática y tierna. No como las demás que tienen distintas cualidades como eso de la magia de la amistad que aún sigo sin entender. Dijo Boyfriend mientras le tomaba la mano a Girlfriend. Aunque una voz los llama a los dos. Entonces se dan la vuelta y ven a Trixie. Hola. Ustedes son Boyfriend y Girlfriend. Las Rainbooms me contaron de ustedes. Dijo Trixie muy asombrada de conocerlos. Sí, somos nosotros. ¿Y tú cómo te llamas? Pregunta Boyfriend algo preocupado porque ella había salido de repente. Mi nombre es Trixie. Nuevamente es un gusto en conocerlos. Aparte opino que tu voz cuando rapeas es muy lindo. De hecho, mi novia me dice eso, pero gracias por el cumplido. Dijo Boyfriend algo sonrojado. Aunque Girlfriend se da cuenta de eso y se molesta un poco. Oye Boyfriend, ¿y si mejor volvemos a casa? Las Datslings se preguntarán en dónde estamos. Tienes razón. Volvamos. Dijo Boyfriend para así empezar a caminar de frente. Aunque se dan cuenta de que Trixie los estaba siguiendo. Oye Trixie, ¿por qué nos sigues? Deberías ir a tu casa. Dijo Boyfriend empezando a preocuparse cada vez más. Es que yo voy en la misma dirección. Solo hay que llegar a las vías donde pasa el metro y allí nos separamos. Bueno pues, tú lo dijiste. Cuando lleguemos a las vías del tren, te separas de nosotros y por favor no nos sigas. Dijo Boyfriend ya no preocupado y siguen caminando. Mientras caminaban se cruzan con Skiddy Pom. Hola Skiddy Pom, ¿al final encontraron una casa? Por supuesto que sí. Los dos salimos a comprar unas cosas para abastecernos. Y ahora estamos volviendo a casa para ver una película. Me alegra por los dos. Nosotros dos igual volvíamos a casa. Así que nos vemos otro día. Adiós. Dijo Boyfriend para así despedirse de Skid y Pom mientras se alejaban. Unos 30 minutos después, logran llegar sanos y salvos a las vías del metro. Aquí es donde nos separamos. Así que supongo... Manos arriba los tres. Dijo una voz atrás de Boyfriend, Girlfriend y Trixie. Entonces levantan las manos, se dan la vuelta y ven a un chico que tenía el pelo naranja junto con un arma en su mano. Aunque Boyfriend se sorprende de verlo. Pico, ¿eres tú? Pregunta Boyfriend no sabiendo cómo reaccionar. Boyfriend, esto debe ser una broma. Mi jefe me dijo que debía capturar al novio de su hija. No pensé que fueras tú. Oye Boyfriend, ¿acaso lo conoces? Por supuesto que lo conozco. Él y yo éramos mejores amigos. Pero por un tiempo porque luego tomamos caminos separados y luego de unos años fue cuando te conocí. Dijo Boyfriend aún de asombrado de encontrarse con Pico. Bueno pues, supongo que debo matarte. Pero no quiero hacerlo. Pero es mi trabajo. ¿Y quién te envió para matarme? ¿Acaso este sujeto o tu jefe tiene un aspecto diabólico y tiene la voz ronca? ¿Acaso lo conoces? Pues obvio. Ya que sales con su hija. Él me envió para matarte porque ustedes dos habían desaparecido y logré ubicarlos en este mundo. Así que, debo matarte. Ya sé, hagamos algo. Yo te reto a un duelo de música. Si me ganas, mátame y cumplirás tu trabajo. Pero si yo gano, me dejarás en paz a mí y a mi novia. Dijo Boyfriend sacando su micrófono. Boyfriend, ¿estás seguro de lo que haces? Él tiene un arma. Tranquila, chiquita. Bueno, Boyfriend, acepto tu propuesta. Que comience entonces la batalla de música. Dijo Pico para así sacar su micrófono y se pone en posición. Girlfriend saca su parlante para así encenderla y suena la música. Bravo. Sabía que podías vencerlo. Esta fue solo la primera ronda. Aún tengo una segunda ronda que tocar. Aunque debo admitir que sabes cantar, Boyfriend. Y tú también. Aunque dejemos eso de lado y terminemos de una vez. Dijo Boyfriend para así prepararse y empieza la segunda música. 3, 2, 1, go. no has perdido el ritmo. Si quieres estar con tu novia, bien. Pero tengo que advertirte que... Pero en ese momento Pico recibe un golpe en la espalda. Era Rainbow Dash junto a sus amigas que habían visto todo desde lejos. Oigan, ¿qué creen que hacen? Pregunta Boyfriend muy asustado de ver a su amigo en el suelo. Te he salvado la vida. Este pequeñajo tenía un arma y te iba a matar a ti, a tu novia y a Trixie. Por si no te diste cuenta, debiste pensar antes de actuar. Él es Pico. Mi mejor amigo. Solo que fue enviado a matarme, pero ya lo tenemos arreglado porque ya no lo hará. Oye Pico, ¿estás bien? Estoy bien. Esa chica Coiris me dio un buen golpe. Pero aún así estoy bien. Y veo que te hiciste unas amigas que en verdad se ven muy amigables. Sin contar la que me acaba de tirar al suelo. Muchas gracias por el cumplido. Perdón por el golpe. Pensé que ibas a matar a Boyfriend. De hecho no te disculpes. Iba a matar a Boyfriend pero cambié de opinión. Pero Boyfriend, tengo que advertirte algo de lo que viene. Con una canción. Dijo Pico y suena la tercera música junto con la advertencia. 3, 2, 1, go! ¿Y eso lo llamas una advertencia? No entendí nada de lo que dijo. Lo que dijo es que el papá de mi novia va a encontrarme y cuando lo haga, no tendrá piedad de mí. Va a matarme y a todo aquel que se interponga en su camino. Dijo Boyfriend algo asustado de la advertencia. Si te amenaza, nos amenaza a nosotras también. Con la magia de la amistad, podremos derrotarlo sin problema. No quiero interrumpir, pero no tienen idea de lo que se están enfrentando. Él es un demonio muy poderoso, e incluso más que el mismísimo Lucifer. Pero deben saber que él es mi padre y lo quiero. Si lo matan, no se los perdonaré. No puedo creer lo que estoy escuchando. Tu padre ya envió dos veces a sus secuaces a matarme, ¿y aún así lo quieres? Dice Boyfriend no creyendo lo que su novia decía. Será mejor que la escuches, Boyfriend. No tienen idea de lo que se enfrentan. Pero bueno, Boyfriend, estaremos en contacto. Adiós a todos. Dijo Pico para así retirarse del lugar. Supongo que ahora estoy en paz. Otra vez. Y hablando de eso, ¿ustedes qué hacen aquí? Pensé que estarían en sus casas durmiendo para sus clases que tienen mañana. Por supuesto. Estábamos yendo a nuestras casas. Pero con el tema que pasó ahora, pues mejor olvidémonos de esto. Pero estamos preocupadas porque mañana empiezan los Juegos de la Amistad. ¿Los Juegos de la qué? ¿Puedes repetir eso, por favor? Los Juegos de la Amistad. Cada 4 años la Escuela Cristal y nuestra escuela compiten para ver qué escuela gana. Y ellos siempre son los ganadores. Oigan, créanme, me gustaría ayudar, pero ya saben que no soy parte de la Escuela Cristal ni tampoco de Canterlot High, y con lo que pasó ahora, no me siento seguro. Dijo Boyfriend algo preocupado y en especial por su novia. Bueno, espero que mañana puedan resolverlo y recuerden. Si necesitan ayuda con algún problema, me avisan. Ahora adiós y cuídense. Dijo Boyfriend despidiéndose de las chicas y él junto con Girlfriend vuelven al campamento a las afueras de la ciudad. No sin antes saludar a Gloriosa. Hola a los dos. ¿Cómo les fue conociendo la ciudad? Pues estuvo interesante algunos lados de la ciudad. Lo mismo digo. Hasta incluso hicimos más amigos. Aunque supongo que es hora de volver. Nos vemos, Gloriosa, y suerte con ese comprador que te amenaza. Muchas gracias por la preocupación y nos vemos. Buenas noches. Dijo Gloriosa mientras se despedía de Boyfriend y Girlfriend. Los dos vuelven a la cabaña y ven a las Dachlings ya terminando de tomar té. Hola, Tórtolos. ¿Cómo les fue allá afuera? Pregunta Sonata muy feliz de volver a ver a sus dos amigos. Nos fue bien. Aunque nos encontramos con otro secuad del padre de mi novia. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué hicieron? Pues tuve que desafiarlo a un duelo de música. Gané y él me quería dejar en paz. Pero me dio una advertencia sobre su jefe. Aunque oigan, ¿no deberían estar durmiendo? Oye, no eres nuestro padre para mandarnos. Aunque tienes razón. Dijo Aria provocando que las Dachlings fueran a sus cuartos. Pero cuando Boyfriend iba a entrar al suyo, Girlfriend lo detiene. Oye, Boyfriend, por todo el tema que pasó hoy, ¿puedo dormir contigo por esta noche? Por favor. Pregunta Girlfriend provocando que Boyfriend se sonrojara. Está bien. Aunque yo te lo iba a pedir también. Dijo Boyfriend mientras sonríe y los dos duermen juntos. Hasta aquí el episodio de hoy. Perdón por tardarme, pero ya saben lo que voy a decir. Más tareas, más fanfics que tengo y bla bla bla. Espero les haya gustado la intro creada por Teorías Discord GX Fanfics y sin más que decir nos vemos. Adiós.